Estamos comunicados del otro lado de la línea, ya se encuentra Gisela Ulloa, ella es la hermana de Emiliano Ulloa, un joven, contábamos el caso al inicio del programa, que vio cómo la prefectura se llevaba detenido de muy mala manera, como suelen hacer, a otro joven, y eso hizo que la prefectura se lo terminara llevando también detenido a Emiliano, que pasó la noche preso. Así que para que nos cuente un poco qué sucedió y cómo fue esta situación, es que le damos la bienvenida a Gisela a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Te pedimos que completes un poco la información de lo que acabamos de comentar acerca de lo que sucedió con tu hermano. Bueno, hoy puedo decir buen día, porque el lunes, el día del amigo, fue cuando pasó esto. Mi hermano volvía de trabajar, él trabaja de ayudante de cocina en un restaurante acá de Capital. En bicicleta volvía a su casa, estaba a dos cuadras de su casa y en el barrio Catalinas, donde están las vías, donde pasa el tren de carga, estaba la prefectura pegándole a unos chicos que ya tenían esposados y reducidos. Bueno, mi hermano les dijo por qué, les preguntó, hey amigo, les dijo, ¿por qué le pegás si ya lo tenés ahí? Y le dijeron, vos pendejo, ¿qué te metés? Y mi hermano insistió con que no les peguen más, y bueno, se le fueron encima a él, lo esposaron, lo tiraron en el piso, lo arrastraron hasta la caseta que tienen en Brasil y la subida a la autopista La Plata, y ahí le pegaron entre 10 o 15 prefectos, y le armaron una causa, lo llevaron a la comisaría 24 de La Boca, le armaron una causa por robo y lesiones. De la 24 lo llevaron a la 30 de Barracas, donde lo tuvieron hasta antes de ayer a las 8 de la mañana, y después lo trasladan a la alcaldía de Tribunales, con la excusa de que había feria judicial. Nos dijeron que acá en La Boca no había fiscal que se encargue del trámite burocrático que había que hacer para que la jueza dicte la libertad. Entonces estuvo 3 días, casi 4, preso de la alcaldía. Ayer a las 7 de la tarde lo sacaron y lo llevaron para la Ferrer, para la Superintendencia de Salud de la Policía Federal. Y bueno, esta madrugada lo soltaron, pero después de padecer todo esto que te estoy contando, digamos. Uh-huh. Gisela, grave, Gisela, la violencia institucional. Fernando Tevere te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas, amigo? Es increíble lo que contás. Uno sabe que estas cosas pasan, pero a la vez no deja de sorprenderse cuando porque son esos casos en los que uno piensa que le podría pasar a cualquiera, ¿no? ¿Ya pudiste hablar con él después de que recuperó la libertad? Sí, nosotros digamos somos una familia bastante numerosa, y aparte mi hermano tiene muchos amigos porque es un pibe muy bueno. Entonces anoche estuvimos ahí hasta que lo largaron, éramos más de 30 personas. ¿Y qué te contó de la alcaldía de Tribunales, que tiene realmente muy mala fama como sitio de detención? Mira, en realidad estábamos todos muy conmocionados, era más que nada el momento de poder abrazarlo. Me dijeron que no lo trataron mal, que él, los que sí le pegaron y lo trataron muy mal fueron los de la prefectura. En los otros lugares que estuvo no lo trataron mal, sí nos trataron, digamos, no lo trataron mal en el sentido este de violentarlo, pero no deja de ser también violento el hecho de que te dejen 3 días preso por algo que no hiciste y que te armen una causa, y eso tiene que ver con el funcionamiento y los tiempos de la justicia. Claro. Esto implica que a él las lesiones por los golpes se vayan desapareciendo, entonces perjudica la causa, porque ahora ¿cómo se prueba los golpes que tuvo? Si bien se constataron, algunos, un médico en la alcaldía constató que tenía golpes en los pies, los otros fueron desapareciendo, ¿entendés? Uh-huh. ¿Y vos vos también vivís en el barrio, en el Catalina? Sí, vivimos en La Boca hace 17 años. ¿La prefectura siempre actuó de esta manera o con el tiempo? Le contamos a la gente de otras partes del país que nos está escuchando a través de las radios comunitarias y alternativas que dan a conocer este Enredando las Mañanas, que la prefectura ocupó el lugar de la policía, digamos, sí, en buena parte de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Eso sí, tal cual, fue visto como un alivio por mucha gente, porque ya no era la policía la que estaba ahí con todos sus costumbres, sino que era una fuerza nueva. Claro. Pero esto fue siempre así, digamos, lo que vivió tu hermano se vivía antes. No, mira, al principio era una cuestión que, bueno, sí, los vecinos estaban contentos porque decían, bueno, ahora vamos a estar, lo que estábamos pidiendo era seguridad, y la realidad es que a medida que fue pasando el tiempo, la presencia de la prefectura fue generando inseguridad, más inseguridad en el barrio, sobre todo con los pibes. Con los pibes que son del barrio. Mi hermano también vive acá hace 17 años, fue a la escuela, al colegio de La Pena, que está en ese barrio a media cuadra de donde lo golpearon, hizo la primaria ahí, era integrante del grupo de teatro Catalina Sur, y la realidad es que la inseguridad se fue incrementando a medida que empezaron a venir la prefectura, a medida que fue pasando el tiempo, y sobre todo con los chicos, como te digo yo. Mi hermano tiene suerte porque tiene una familia que lo apoya, porque estamos orgullosos de él, de lo que hizo, pero hay un montón de pibes que no tienen una familia atrás que los pueda seguir, contener, o que no tienen la posibilidad, o que, digamos, son más vulnerables a una situación de estas características. Uh-huh. Pero le puede pasar a cualquiera, digamos, ahí, acá está la prueba. Seguro que sí, por eso también nos interesaba contar con tu testimonio para poder denunciar una vez más los maltratos de la prefectura. Como recién comentabas, si bien hubo mucha gente que sintió en cierta forma un alivio cuando se anunció estos planes, no deja de ser paradójico que tanto la prefectura como la gendarmería, fuerzas creadas en su momento para cuidar, por así decirlo, de las fronteras, sean puestos hoy al servicio de generar y reforzar las fronteras internas, las fronteras de la exclusión, las fronteras que genera de por sí este sistema en el cual vivimos, y ahí están los prefectos y los gendarmes para recordarnos quién manda y en este caso maltratar y verduguear a los pibes. Te pedimos que le mandes un fuerte abrazo a tu hermano y, bueno, cuentan con la Red Nacional de Medios Alternativos si es que necesitan en algún momento seguir dándole difusión a lo que sucedió, buscando testigos o denunciando a las fuerzas represivas. Bueno, perfecto, te agradezco muchísimo. Bueno, un abrazo. Un abrazo, gracias.